Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar grabando la lectura de junio 30. Y vamos a estar leyendo Isaías 54 al 58. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, comience con el 54. Alégrate, oh estéril, la que no ha dado a luz. Levanta canción, y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la tejada que los de la cansada, dice Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará a los gentiles y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues serás avergonzada, y no te avergüences, que no serán afrentada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tenga más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Por un breve momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de la ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Redentor Jehová, porque esto me será como las aguas de Noé. Me juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré sus piedras sobre Carcumblo y sobre láciros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carcumbra, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñoradas de Jehová, y multiplicaré la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temeráis, y el temor porque no se acercará de ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará. Sin mí, el que contra ti conspire delante de ti caerá. He aquí que yo he creado el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia viene de mí, dice Jehová. 55. A todos los sedientos venir a las aguas, a los que tienen dinero venir y comprar, comer, venir y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no te satisface? Oírme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestro alma con grosura. Inclinar vuestros oídos y venir a oír y vivirá vuestra alma. Y haré con nosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo digo por testimonio a los pueblos, los jefes, y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y gente que no conocieron comerán de ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al día de nuestro, el cual será amplio en perdonar. porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, si vuestros caminos mis caminos, dice, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve más, sino que riega la tierra y hace germinar y producir de la semilla, y siembra el pan que el que come, así será mi palabra que sale de la boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, en el lugar de las zarzas crecerá el ciprés y en el lugar de la óptima crecerá rayán y será Jehová por nombre y por señal adelante que nunca será raída. Capítulo 56. Así dice Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercano está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que esto hiciese y el hijo del hombre que esto agradare, que guardara el sábado de profano y que guardara su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero que sea adherido a Jehová no habló diciendo: Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová de los eunucos que guardasen mis sábados y escogiesen lo que yo quiero, abrazaran mi pacto, yo les haré lugar en casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que los hijos e hijas, nunca perpetuo les daré que nunca perecerá. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo que les daré que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que se ayeren a Jehová para servirle, y que amasen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado de profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, al que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniere otros a él, además de los que están en el congregados, todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venir a devorar, sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos, que no pueden ladrar, somolientos echados a mar el dormir, si ellos son perros comilones o insensibles, y son pastores que no pueden entender, todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, venir, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de la mañana como este, o mucho más excelente. Capítulo 57. Parece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón, y a los piedosos son quitados y no hay quien extienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entraré en la paz, descansaron en sus lechos todos los que andan en su rectitud. Mas vosotros llevaos acá, hijos de Agorrea, generación de adulta y ramera, ¿de quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensecháis la boca y alargáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes y miente mentirosa? ¿Qué os enardecéis con los ídolos debajo de todos los árboles frondosos que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y ellas derramasteis liberación y obedecisteis presente. No me he de vengar de estas cosas. Sobre el monte alto y espinado pusisteis tu cama, y también subisteis al hacer sacrificio. Y tras las puertas y el umbral pusiste de acuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste la cama e hiciste pacto con ellos. Amaste tu cama donde quiera que las veías, y fuiste el rey con ungüento, y multiplícanse tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta el mismo infierno. En la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste: no hay esperanza. Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste o temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni lo pusiste en tu corazón? No he guardado silencio delante de tiempos antiguos, y nunca me has terminado. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Cuando clames, que te libren tus allegados, pero a todos ellos llegará el viento o un soplo. Los arrebatará, mas él que en mí espera tendrá la tierra con heredad, y prosperará mi santo monte. Y dirá: alañar, alañar, preparar el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dice el santo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre que guardaré el enojo, pues decaía ante mí el espíritu y sus almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos y le sanaré, le guiaré y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Yo creo el fruto de los labios: paz al lejano y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Mas los impíos son como el mar y la tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cielo y lodo. Y no hay paz, dice Jehová, para el impío. Ahora el capítulo 58. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, en la casa de Jacob su pecado. ¿Qué me buscáis cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios? Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayudamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno hallaréis placer y oprimáis a todos vuestros obreros. He aquí que para qué contiendas y debatas, ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayudaréis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que emboque su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubras y no te escondas en tu propia carne? Una de queja de lo que son las tradiciones, ¿no? Hay muchos de nosotros que seguimos las tradiciones que Dios nos ha dicho que sigamos, y son buenas, ¿no? El diezmo, el ayuno, la oración. Pero ¿de qué sirve todo eso si no estamos ayudando a nuestro prójimo, o no, nada más estamos, como dices, escondiendo nuestra carne? Una de las cosas que Dios habló, que Satanás habló con Dios y le dijo: ¿sabes qué? Si a Job, carne por carne, voy a buscarlo para ver, para no decirle algo que no vaya exactamente con lo que dice la palabra. Y esto es lo que le dice exactamente. Estoy leyendo del libro de Job, versículo 2, capítulo 4. Y respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en su rostro. So, lo que está diciendo ahí Dios, que como lo que creo que está argumentando aquí también, es que carne por carne, no piel por piel, el hombre haría lo imposible para él estar bien, aunque para salvarse a sí mismo, ¿no? Y acuérdese que el cristianismo no nada más es de usted hacer algo, ¿no? Sino que otra gente se bendigan por lo que usted está haciendo para Dios también. Entonces nacerá tu luz como el alba y santidad se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová, clamaréis y dirás: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, al extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz, y en oscuridad será como la medianoche, y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificaron las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantaréis, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzados para habitar. Si retrajeses el sábado tu pie, hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamarás delicia santo glorioso de Jehová, y lo honraréis, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir hombres las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. So, hasta aquí vamos a llegar en esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestro sitio mawministries.com. Y primero Dios, cuando usted escuche esto, ya vamos a tener un nuevo hosting, ¿no? Gracias.